sinceridad, ¿para qué? Me contaron que llegó a la ciudad y como un loco me anda buscando. A todo el mundo le pregunta sin cesar si sigo soltera o si me casé. Si tú quieres que yo siga solterita, muy solterita, muy solterita. Si tú quieres que yo sea tu palomita. Palomita.